secreta. Tú no conoces ya, pa' que sepa. No tiene pena, dice que le gusta la actuación. Oye, tú, my nigga. Que lleva los artistas en la pena. Le encanta llamar la atención. Y que la gente pues dice que eso está de moda. What you do? Sexy, baby, no le incomoda. Y me dice yo disfruto de le tira foto, que a mí me encanta posar para la cámara. Pone carita sexy pa' la cámara. Tira tu bailecito rico pa' la cámara. Mueve tu cuerpo, dale, baby, lúcete pa' la cámara. Tira un beso loco pa' la cámara. Come bonita sexy pa' la cámara. Que a ti te encanta el flash, el demonio chata. Caminando contigo es lo que yo quisiera. Seguir vacilando la noche entera. No me importa si eres mi que tampoco repartiera. Una foto contigo no se la tira cualquiera. Mariposa, mariposa, que la noche está riquísima. Se lo rompe de J.